Sácale la gustadera, sácale la gustadera al hueso, sácale la gustadera, sácale la gustadera al hueso, sácale la gustadera. Vamos a hacer un sancocho con rabo de vaca salado, vamos a hacer un sancocho con rabo de vaca salado, con yucarina playera y ají guau guau. Sácale la gustadera al hueso, sácale la gustadera, lo sácase. Sácale la gustadera al hueso, sácale la gustadera, así con sabor. Sácale la gustadera al hueso, sácale la gustadera. De ti si pote sancocho, todo tienen que comer. De ti si pote sancocho, todo tienen que comer. Si es de hueso de cadera, más sabroso es. Sácale la gustadera al hueso, sácale la gustadera. Sácale la gustadera al hueso, sácale la gustadera. ¡Sabrosura! Sácale la gustadera al hueso, sácale la gustadera. Sácale la gustadera al hueso, sácale la gustadera. Sácale la gustadera. ¡Sácasela, sácasela!